la puta. Acá. No, vamos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Queremos informar que el miércoles 5 de octubre vamos a hacer el marco de una movilización nacional de mil ollas populares. Acá en La Plata se va a organizar en Casa San Martín, en el municipio y en la bajada de autopista, la instalación de ollas populares. En el marco del reclamo que estamos ejerciendo, tanto Barrio de Pie como el CETEC y la CCC, para la aprobación de la ley de emergencia social, que permitiría la creación de 1 millón de puestos de trabajo para paliar la situación de ajuste que se está viendo cada vez más en los barrios. Es importante remarcar que en la última movilización del 14 de septiembre que hicimos, el municipio nos aseguró que nos iba a recibir y dar respuestas a los concretos pedidos que le habíamos realizado. Pasó el tiempo y no hemos tenido ninguna respuesta. Por eso es importante remarcar que vamos a estar ahí, nuevamente al municipio, exigiendo a Garro y a todo su equipo de trabajo que el diálogo sea, más allá de eso, sea concreta la respuesta que nos tenga. Sí, centralmente, con esa preocupación que dicen tener por el aumento de la pobreza, que obviamente todos compartimos y sabemos que están, pareciera que acá en la municipalidad hay como otro circuito, digo, se plantea una cuestión desde el nacional, hay algunos acuerdos que a veces se concretan, pero cuando bajamos a la municipalidad, cuando vamos a charlar, los funcionarios no hablan a nombres personales, entonces es muy difícil poder resolver, digo, porque cada uno que nos juntamos plantea casi una situación personal la discusión, ¿no? Entonces se habían comprometido ese mismo día a darnos respuesta al día de movilización. Fuimos a la tarde, no nos atendieron, después nos atendieron porque los compañeros tuvieron que cortar nuevamente la calle. Nos fueron citando diferentes días, suspendiendo las reuniones por diferentes motivos. Y obviamente que creemos que eso ya se termine y que se plantee en claro la respuesta, digo, ¿no? Centralmente ahora que ellos reconocen que han aumentado la pobreza, la situación nuestra en los barrios, en los comedores y el trabajo centralmente, que fue lo que fuimos a plantear, se hace más que inminente resolver la situación, digo. Estamos entrando en los últimos meses del año y esto tiende a agravarse. Lo que tiene que quedar en claro que la situación del aumento de la pobreza y la falta de trabajo de los compañeros lo ha generado este gobierno y por ende tienen que dar respuesta o tienen que generar políticas que resuelvan la situación. Así que vamos a estar en nuestro lugar y con el compañero, pero ya con la firme decisión de que necesitamos la respuesta inmediata, porque no podemos seguir jugando, me parece que nosotros jugamos con los compañeros, sino que es una cosa, después otra. Necesitamos sí o sí que se resuelva positivamente lo que hemos planteado. Sí, una de las cosas, digamos, lo que le queremos decir a este gobierno es que basta esto de seguir llevando esto de la herencia recibida, digamos, porque después de 10 meses me parece que tendría, llegó la hora de que empiecen a gobernar, como corresponde, digo, ya es demasiado esto, digo, el que recibió una herencia muy pesada fue el compañero Néstor Kirchner, en el año 2003. Ahora dejamos un gobierno con superávit, más allá de lo que siente este gobierno, digamos, y la culpa la sigue teniendo el trabajador, el pueblo trabajador. Así que basta esto de la renta recibida, pónganse a gobernar, muchachos. Si no están capacitados para gobernar, bueno, busquen las personas idóneas que les puedan dar una mano, que nosotros creo que, digamos, que tenemos la experiencia, digamos, de muchísimos años, no cuento los últimos 12 años, de mucho más atrás, digamos, de saber, digamos, de lo que es la pobreza, saber lo que es la indigencia, digamos, y le podemos dar una mano. Así que, muchachos, nosotros vamos a estar en la calle, que vamos a movilizar, no nos vamos a ver en la calle y queremos una respuesta acá. Nos queremos una respuesta acá porque los compañeros tienen hambre. Los compañeros tienen hambre, nuestros pibes tienen hambre. Hasta el año 2015 no existían, habían dejado de existir los comedores, los merenderos, y hoy a 10 meses de este gobierno, acá en Urbano, más de 600 merenderos nuevos, no sé cuántos comedores, entonces muchachos pongan así las filas y empiezan a gobernar, como corresponde. Yo creo que es tiempo de comenzar a pelear más fuertemente y unidos, porque yo creo que previa a la marcha que se hizo el 14 de septiembre, al no tener ninguna respuesta, yo creo que es feo que el señor intendente o los funcionarios nos engañen y nos tomen como personas que no tienen sentido, como que no somos nadie, como que es fácil de podernos engañar. Yo creo que se tiene que terminar en este tiempo. La situación es crítica, nosotros hemos automáticamente, los carreros, hemos pasado de pobreza a indigencia. Yo creo que ahora la situación es muy fuerte, y en repudio a esta política, yo creo que este miércoles tenemos que estar todos presentes en Plaza Moreno para poder repudiar esa economía que excluye. Yo creo que la economía que excluye es donde reina el dios dinero, donde saca al hombre de la informalidad, de lo formal a la informalidad, ¿me entendés? Y yo creo que esa economía es la que mata, la economía que destruye, la economía que destruye. Yo creo que juntos, todos, unidos, unánimemente, tendremos fuerza y pelearemos para que la justicia social llegue a cada corazón y al excluido más necesitado. Muchas gracias. Hagámosla adentro, la tuya. ¿Cafecito? No sé, por favor, adentro. No.